Causan y me agonizas, pa'guañum, causan de un dolor. Por una preciosa flor son coita martirizas, pa'. Maitaj mamaiki y acumalera, la taikirispa, arunga su guantarera. Arumita chiquitita y arumita de mi amor. May manta, yo soy skanky, muchachos. De la banda. Siga la segunda entonces. Acuichi. Y mapaj mini aranqui, campali a mi capuzcaiki. Susta munacuspa son coitana nachianqui. Maitaj mamaiki y acumarera, tata y kirispa, arunga su juantarera. Arriba. Arunguita chiquitita y arunguita de mi amor.